Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, alebnautas. Bienvenidos a una nueva emisión de la Alef. Les saluda Héctor Herrera. Como siempre, un placer darles la bienvenida a esta emisión número 120 de la Alef. Ya estamos en nuestros programas número 100, lo cual es desde luego un gusto como siempre. Cada jueves aquí seguimos a través de la estación Comunica Radio, que recuerden se puede sintonizar a través de la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la cual es www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o directamente a través del sitio www.comunicaradio.com. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, además actual, un tema que tiene que ver con lo que estaba sucediendo más allá del escenario internacional y que tiene implicaciones en varios países. Nos referimos al desarme. ¿Deben los países desarmarse? Es la pregunta con la cual abrimos el día de hoy el programa. Y además para ello tendremos importantes secciones que amenizarán desde luego la velada el día de hoy, así que hablaremos sobre el papel que los países están jugando en materia armamentista, los acuerdos internacionales que existen en dichos rubros y después sobre todo del 11 de septiembre, a raíz desde luego hoy de un aniversario más del 11 de septiembre de 2001, los países se han rearmado o no. Para ello desde luego cabe aclarar, este es un día especial en la medida en que celebramos dos hechos internacionales que tienen relevancia histórica. El primero ocurrido el 11 de septiembre de 1973, aquel golpe de estado de Augusto Pinochet en el cual las fuerzas militares derrocaron al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Y el segundo tiene que ver con el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, el cual azotó a las Torres Gemelas de Nueva York en los Estados Unidos y provocó una escalada también de contestaciones posteriores que nos llevaron a la invasión de Irak y de Afganistán en 2001 y 2003 respectivamente. Ahora vamos directamente a nuestra sección Perception Management con Joel Padilla, que nos hablará sobre el Estado Islámico, y regresamos para los contactos. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Hablar de cualquier organización emanada al margen del reconocimiento estatal es un tema que involucra un alto manejo de la percepción, tanto para legitimarla como para destruirla. Resulta complejo y delicado porque es imposible desvincularla de adjetivos calificativos y darle objetividad. Este es el caso del Estado Islámico, o antes denominado Estado Islámico de Irak y de Levante. El Estado Islámico es reflejo del manejo de la percepción. Esta organización no es de Irak. Es un movimiento que inició en Irak, Siria y la región kurda desde el 2006. Por ello, para comprender esta problemática, requiere no apreciar a esa zona con las actuales delimitaciones, sino como un conjunto inexacto llamado Levante, que abarca prácticamente el Medio Oriente actual. Una vez que Estados Unidos derrotara al régimen de Saddam Hussein y estableciera la ocupación, numerosos grupos sunnis comenzaron a rebelarse por negárseles el acceso a cargos públicos. Estados Unidos favoreció el arribo de los kurdos y chiitas al poder. A su vez, la corrupción gubernamental y la agudización de la pobreza comenzaron a gestar numerosas organizaciones en contra de la ocupación. Eso, más la rebelión popular en Siria, fueron el caldo de cultivo para el inicio del Estado Islámico, según la tesis del doctor Gilberto Conde. El Estado Islámico es reflejo del manejo de la percepción. Mucho se ha especulado si es parte de la organización Al-Qaeda, o sobre quién lo financia, si Qatar, Arabia o Siria. No obstante, además de los recursos por la venta petrolera, las tesis más acertadas podrían ser aquellas cuyo financiamiento proviene del mismo Estados Unidos e Israel para crear un movimiento de desestabilización en la región y con ello obtener cinco cosas. 1. El fortalecimiento de Israel. 2. El debilitamiento de Irán, Siria, Pakistán y países aledaños. 3. Tener un motivo futuro para legitimar la intervención en aras de crear nuevos regímenes alineados a Washington. 4. Descentralizar las regiones petroleras. Y 5. La movilización del armamento. Lo único cierto es que mucho del éxito del Estado Islámico fue el asentarse en una de las regiones con más petróleo en el mundo. Eso, más ser territorio del tráfico de armas entre Asia y Europa, favoreció su poderío. Adicionalmente está el apoyo con el que cuentan. Si bien lo único que se conoce de él en Occidente son las supuestas matanzas y decapitaciones, muchos lo ven como una vía para acceder a las decisiones políticas, instaurar su grupo religioso y rebelarse contra la intervención generalizada estadounidense. El Estado Islámico es reflejo del manejo de la percepción. Sería delicado tachar esta organización de la peor del mundo, cuando Estados Unidos e Israel se deshacen en guerras si los enemigos son árabes, rusos o están en contra de los supuestos valores democráticos y liberales. Además, cabe hacer la precisión, que no están amenazando a todo el mundo, solo al régimen estadounidense y la red de alianzas que han tejido con grupos chiitas, kurdos y diversos miembros del mismo Estado. No existe una solución fácil ni rápida al problema. De hecho, el Estado Islámico no es una organización insurgente que pertenezca a algún país actual. Dicha se ha proclamado como el mayor califato, Daula Abbasiya, y su líder conocido es Bagdadi, pero se compone de un gran porcentaje de población extranjera, muchos de ellos entrenados por la CIA y en Guantánamo. También, su éxito estriba en el sentido de solidaridad social con el grupo y en la insurrección o traición dentro de las fuerzas militares oficiales. El Estado Islámico es reflejo del manejo de la percepción, porque mientras Estados Unidos lo lapida, no ha dejado ni dejará la región. La estrategia final deberá ser, 1. Permitir que crezca la insurgencia para que los beneficios caigan a los países industrializados y las petromonarquías por la venta de armamento. 2. Manipular la información que se sepa, como se hiciera en las épocas del ataque a las Torres Gemelas o las armas de destrucción masiva en Irak. Y 3. Doblegar a los regímenes que en otrora sirvieran al Capitolio y a aquellos que no acepten la nueva red de alianzas políticas y económicas. Soy Joel Padilla y puede contactarme en joelpadilla.mx. Reciba mis distinciones. Ahora vamos a una pausa musical para escuchar una canción de Gustavo Cerati, recientemente fallecido, hace exactamente una semana. Por eso hemos decidido dedicar este programa a 3-4 canciones representativas del grupo Soda Stereo y también de Gustavo Cerati, quien fue el compositor. Pero antes de ello, le recordamos sintonizarnos a través del sitio www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o directamente desde la página del programa www.elalefradio.org. Igualmente pueden escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o sintonizarnos a través de las redes sociales vía Facebook El Alef Comunica Radio y vía Twitter @elalefradio. Ahora vamos a escuchar música ligera de Soda Stereo y regresamos para el segundo bloque. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. We'll be right back. totales. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. Como les comenté al principio, el día de hoy hablaremos sobre el desarme en el mundo. Es en verdad una materia pendiente en materia internacional, cuáles son los países involucrados en el tema de las armas, el comercio, los principales productores, los ejércitos más grandes. ¿Estamos verdaderamente ante un desarme del mundo o todo lo contrario y apuntamos hacia un rearme? Serán algunas de las preguntas que intentaremos contestar el día de hoy. Me gustaría empezar dando un panorama general de cuáles son las principales potencias armamentistas y el gasto militar en el mundo, y para ello me refiero al Stockholm International Peace Research Institute, que es el CIPRI, famoso por recoger datos en materia de armamentos, y esta institución calcula que el gasto militar mundial en 2012 ha sido de 1.756 billones de dólares, cifra que representa en realidad el 2.5% del Producto Interno Bruto Mundial. En otras palabras, esto representaría que cada persona en el mundo le destinan alrededor de $250 por persona. Entre los países que más participan en esta dinámica tenemos principalmente a Estados Unidos, a Rusia, Alemania, Francia y China, quienes de hecho representaron el 75% del volumen de las exportaciones de armas convencionales entre 2003, 2007 y 2008-2012. Estos cinco países son desde luego potencias conocidas, algunas de ellas clásicas potencias, otras potencias en ascenso. Destaca aquí el caso de China, que por primera vez figura entre los cinco mayores proveedores de armas desde la Guerra Fría, lo cual es representativo porque otra vez tenemos a China nuevamente en este contexto de armamentos en el mundo, ¿no? Sí, y bien, como lo decías, las cifras, digamos, pero también hay que estar conscientes de que son cifras que se acercan un poco a la realidad, ¿no? Porque finalmente ningún estado ha hecho, o bueno, algunos solamente han hecho una declaración de lo que en verdad tiene, ¿no? Físicamente. Pero países, por ejemplo, como Israel, que se sabe que, pues bueno, no lo ha negado, pero tampoco ha dicho que sí, tiene una cifra. Bueno, es una suposición, ¿no? Sí. que tiene como bastante armamento, pero bueno, estos datos, bueno, el punto es que estos datos pueden ser como muy, no pueden ser muy exactos, ¿no? Porque pues no se sabe en realidad cuántas armas existen en la actualidad. Y bueno, también la cuestión del desarme es algo muy importante para dentro del estudio de las relaciones internacionales, porque nos sirve como para analizar cuál es la realidad o hacia dónde va la humanidad, ¿no? En este sentido, para preservar la vida o definitivamente desaparecerla. Entonces, bueno, creo que es un debate interesante. Sí, digo, también tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero hay quien asegura que estas armas también aumentan, pueden aumentar los niveles, digamos, de contaminación o de algunas cuestiones que también tienen que ver con medio ambiente. Entonces, pues también se habla de que todas estas cuestiones van directo a afectar al ser humano, ¿no? Y como bien señalas, es un dato que se da a conocer, que es un cálculo en algunos casos, y en otros desde luego es una realidad o lo más cercano a una realidad. También tenemos desde luego casos no declarados de pertenencias de armas, de posesión de armas, de comercio de armas. Hay un mercado ilegal de venta de armas que no depende a veces directamente de los estados, sino de mercenarios de la guerra, estos señores de la guerra que comercian con armas. E incluso tenemos muchos escándalos, bueno, aquel famoso escándalo de que Irak tenía armas de destrucción masiva y después Irán, que está produciendo armas nucleares, y Corea del Norte. Son a veces estimaciones, a veces son tanto como es juego de póker, como bluffear para ver hasta dónde puede llegar el rival o darnos un pretexto para poder intervenir, pero en buena medida tenemos un panorama de quiénes podrían ser los países que más participan en esta dinámica y en los mercados de armas. El mismo CIPRI daba a conocer que entre el periodo 2008 y 2012 una lista entre los 10 principales exportadores y 10 principales importadores. Para ello cabe destacar, entre los 10 principales exportadores sobresale Estados Unidos, quien es el país de hecho quien provee el 30% de las armas convencionales conocidas y comerciadas, Rusia el 26%, Alemania el 7%, Francia el 6% y China el 5%. También se suma a la lista Reino Unido, España, Italia, Ucrania e Israel en los siguientes 5 lugares. En materia de importación tenemos a la India, que de hecho es el mayor importador de armas, importa el 12% de las armas mundiales, seguido por China, que vemos que está en esta doble dinámica. Por una parte vende, pero también ahora importa el 6% de las armas mundiales. Pakistán en tercer lugar, Corea del Sur, ambos con 5%, Singapur con 4%, y le sigue Argelia, Australia, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Son los países que más participan en este mercado. Y ahora, respecto a las principales empresas que de hecho están ligadas a este sector, encontramos principalmente las empresas estadounidenses, lo cual es evidente. Es el país más metido en el tema de exportaciones, también el país que más produce. Para ello sobresalen empresas como Lockheed Martin, Boeing, Bae Systems, que es de Reino Unido, General Dynamics, Estados Unidos, Raytheon de Estados Unidos, Northrop Grumman de Estados Unidos, ITS, que es un conglomerado transeuropeo, Finmeccanica, que es italiano, L3, que es comunicaciones de Estados Unidos, y United Technologies, también de Estados Unidos. Son las principales empresas, principalmente estadounidenses. Sí, aparte es curioso cómo Estados Unidos es uno de los principales, ¿cómo se les podría decir? Creadores o que trabajan en esta materia, ¿no? En ese sentido es también interesante ver cómo la cuestión de las armas está ligada también a la cuestión tecnológica, ¿no? Sí. Es decir, pues tecnología es cuando nos preguntamos, bueno, la tecnología como para qué, ¿no? Para verdaderamente un desarrollo de la humanidad o para una destrucción de. Entonces también es importante, es interesante estos debates que existen dentro de, por lo menos dentro de las relaciones internacionales, y que, bueno, no han sido o que no son tan visibles, digo, en comparación con otros estudios de dentro de las relaciones internacionales. El desarme es una cuestión que se ha tocado, creo, muy poco, o no existe mucha divulgación, sí, quizá del tema. Y bueno, también es importante. Ahora, en otro sentido, también sabemos que existen varios convenios o varios acuerdos, ¿no? En materia de desarme. Algunos de los que, bueno, que todos buscan como esta idea de un mundo en paz y en armonía, ¿no? Claro. Supuestamente. La aspiración de Naciones Unidas. Exactamente, ese es como el discurso, sí, ¿no? Entonces, a partir de este discurso o de estas ideas surge esta necesidad de firmar acuerdos entre, ajá, estados para que se bilaterales o multilaterales. Exactamente. Entonces, existen bastantes, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los, dice que de los de repercusión internacional, podemos mencionar la Convención sobre Armas Químicas, firmado en 1993 y en vigor desde 1997. Otro es la Convención sobre Armas Biológicas, suscrita en 1972 y en vigor desde 1975. La Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de las Minas Terrestres Antipersonal y sobre su Destrucción. En ese sentido, por ejemplo, también hay que se liga mucho este tema de las armas y del desarme, porque, bueno, se dice que el desarme solamente es como tener un control, cierto control, ¿no? Pero también, uh-huh, hay quien apuesta o quien va a que el desarme no solamente es eso, sino también es una desaparición de las armas, ¿no? No solamente, sí, es como la regulación de, no solamente es esta idea del derecho internacional de, bueno, vamos a regular las armas, y sino más bien también hay que pensarlo en el sentido de desaparecer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, existen que más. Que tiene que ver entonces con comercio de armas, por ejemplo, claro, regulación de en ciertos casos se puede o no usar, por ejemplo, en contra de población civil teóricamente no debería usarse. ¿No? También tenemos desde luego la destrucción de armas, como tú señalas, o incluso la prohibición de creación de nuevas armas en ciertos rubros, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la Convención de Ottawa del 97 que tú señalas. Exactamente, o sea, sí, es una cuestión también más amplia, ¿no? No solamente, sí, ver el desarme como esta regulación, uh-huh, ¿no? Sino también como hay quien definitivamente cree que la solución o la vía pacífica está en la desaparición de todas estas armas, ¿no? Yo creo, bueno, eso es una propuesta interesante, digo, la verdad. Bastante, bastante irrealizable, pero sí. Sí, digo, hay quien la califica de utópica, quizá, ¿no? Pero, claro, pero digamos, bueno, que como meta es un punto al cual partir, exactamente, ¿no? Al cual llegar, sí, digo. Y hay otros acuerdos también, me gustaría subrayar, por ejemplo, en materia de armas nucleares, que son quizá los más llamativos, los más, desde luego, comentados en los medios internacionales. Hablamos, por ejemplo, del famoso TPN, el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, que fue firmado en el 63 y después en el 96 con ciertas restricciones. Es un tratado que actualmente cuenta con 150 países signatarios, desde luego es importante este rubro. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, también que fue suscrito en el 68, y en el caso, por ejemplo, de acuerdos regionales, tenemos el famoso Tratado de Tlatelolco, mejor conocido así, aunque en realidad se llama Tratado de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, en el cual México tuvo una participación bastante activa y que tiene que ver precisamente con la proscripción de armas nucleares en América Latina o en ciertas zonas, por ejemplo, como el Tratado de Rarotonga en el Pacífico Sur, o el Tratado de Bangkok para Asia Suroriental, y el Tratado de Pelindaba para África, que son acuerdos regionales que buscan precisamente evitar evitar que las armas nucleares pues creen accidentes en ocasiones que, bueno, son prácticamente destructivos. Claro, sí, esta visión de lo regional también es interesante ver cómo existen no solamente acuerdos a nivel internacional, sino también sí. A nivel regional, ¿no? La preocupación entonces es también una cuestión, digamos, de lo macro a lo micro, ¿no? También existe sí. Esa preocupación en las regiones. Como lo decías bien, en América Latina, por ejemplo, también existe esa preocupación. México también ha tenido, creo, un papel más o menos activo en ese sentido. Y bueno, haciendo un poco recuento de cómo se dan estas ideas de las armas, es a partir de la Guerra Fría, ¿no? Que, bueno, Estados Unidos, digamos, se justifica a partir de ahí y de tener estas armas, según ellos, como legítima defensa, ¿no? Entonces, sí. Evidentemente es una cuestión de intereses, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? En el mundo existen estas relaciones de poder, esos intereses. Entonces, evidentemente es algo, pues sí, digo, el desarme quizá es algo que se ve muy lejano, pero puede pasar, ¿no? Se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Pero evidentemente sí es una cuestión de intereses. Sí, que involucra ahí el aspecto de seguridad que ya abordaremos en la segunda parte de la Torre de Babel, pero que tiene que ver no solo con la seguridad de los estados, ya como, digamos, en la proyección de poder de los estados, sino también la seguridad de sus habitantes. Cómo sobreviven en algunos casos, desde luego, hasta este embate de las armas. Me parece que el tema nuclear es el más llamativo porque el poder de destrucción de un arma nuclear, bueno, ha quedado en evidencia, es enorme. Lo vimos en Hiroshima y Nagasaki, lo hemos visto en las pruebas nucleares, que tiene un potencial increíble de destrucción, que alguna vez escuchaba un profesor decir, y me parece bastante representativo, que en realidad llegó un periodo en la Guerra Fría en la que había ya arsenal nuclear suficiente para destruir el planeta 50 veces. Entonces es la ironía, porque no puedes destruir un planeta 50 veces, con que lo destruyas una vez es más que suficiente, y las 49 eran simple amenaza del verdadero poder nuclear, que resultaba completamente irrisorio y completamente ilógico, porque gastabas tanto en armas como para destruir un planeta o 50 planetas parecidos, pero no gastabas en otras cosas. Y así tenemos entonces un arsenal nuclear increíblemente grande en la actualidad, que se ha disminuido en algunos periodos, pero que sigue siendo considerable. Y solo por dar un panorama, Rusia es hoy el que tiene mayor número de ojivas nucleares, ojivas desplegables y ojivas de otro tipo, las cuales suman más de 8.500 ojivas en el caso ruso. Estados Unidos está ligeramente atrás, según datos del CIPRI en 2013, con 7.700 ojivas nucleares. Le siguen países como Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán e Israel, que también tienen un considerable número de arsenal nuclear, que es tentativamente pues posible que se use. Lo veíamos, por ejemplo, en el caso de India y Pakistán, que tienen conflictos latentes por la región de Cachemira, y que siempre es una preocupación que estas armas caigan casi en la provocación, ¿no? Sí, mencionaste algo muy importante, la ironía, ¿no? De esta cuestión precisamente de que, bueno, se supone que son armas para proteger, ¿no? De cierta forma a la población de un estado, pero pues también es, claro, estamos hablando de la destrucción de la población de otros estados, o puede ser también la población de tu mismo estado. Entonces es esta ironía de que, bueno, híjole, entonces ¿sí, las armas sí sirven como para protegernos o para ponernos en desventaja, o para defendernos teóricamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, esta cuestión que mencionabas del profesor, que para destruir el planeta, pues bueno, Que puede pasar, ¿no? Y teníamos armas de más. Exactamente. Entonces, en una potencial guerra con Marte, quizá tengamos algo con que defendernos. Quizá no, pero bueno, existen teorías incluso que, sí, que no somos tan inteligentes como parece. Sí, la raza inteligente se autodestruye. Incluso aquí cabe ver qué países son los que promueven este tipo de acuerdos de desarme, porque son a veces los más vulnerables. Siempre me gusta destacar el caso de Canadá y México, los vecinos de la gran potencia militar. Es entendible que Canadá y México sean quienes lleven temas de desarme a los foros internacionales, porque están preocupados que su vecino pues tenga una cantidad de ojivas nucleares, que tenga una gran cantidad de armas, un comercio desde luego enorme que llega y salpica al resto de los países vecinos. En el caso mexicano lo hemos vivido, la operación Rápidos y Furiosos, que de hecho, claro, se introdujo armas para un operativo del FBI, de la CIA y desde luego la Agencia de Seguridad Estadounidense, y que ponen entredicho la seguridad interna mexicana, ¿no? México y Canadá son tradicionalmente dos países pacifistas que no participan en los conflictos internacionales, pero son también víctimas de conflictos internos o de una posible colisión de Estados Unidos con otros estados que podría tener consecuencias en nuestras fronteras, ¿no? Sí, esa parte también llama la atención, como no son los países o no son las potencias los que quieren o tratan esto de buscar esto, llegar a acuerdos, ¿no? Sino son las potencias, sino más bien son los que no están, no tienen un armamento grande, ¿no? Finalmente Estados Unidos, pues no es como, precisamente es cuestión de intereses, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, no sé. Pues bien, ha llegado el momento de una segunda pausa musical. Bueno, nos vamos a la segunda pausa musical cuando pasa el temblor de Soda Stereo. Escuchando el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Regresamos a la segunda parte de la Torre de Babel. Estamos discutiendo sobre el desarme en el mundo. En la primera parte comentábamos sobre el peso de algunos países en materia de armamento, las principales potencias, los ejércitos más grandes, el gasto, por ejemplo, en materia militar y en las ojivas nucleares, lo cual representa desde luego un peso considerable al interior de los estados y también el balance internacional de compra y venta de armas. También comentábamos acerca de las principales empresas que participan en estas dinámicas y los acuerdos internacionales que se han buscado para empezar a reducir el tema de las armas en el mundo. Incluso comentábamos las características diferentes sobre la regulación del comercio de armas, compra y venta, pero también su destrucción, su prohibición, su uso en términos específicos y en casos determinantes. Y ahora vamos a hablar acerca del rearme o desarme del mundo. El 11 de septiembre de 2001, que por cierto hoy cumplimos 13 años de aquel atentado terrorista que vino a modificar todo en materia de seguridad internacional, ha venido, y lo ponemos como pregunta, a cambiar esto, y también desde luego tomaremos partido acerca del desarme o desarme. ¿Deben los países soltar las armas y entregarse libremente a un mundo utópico? Yo creo que precisamente dijiste la palabra correcta. Bueno, puede ser utópico, pero en realidad yo creo que sí se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Siempre van a existir intereses, quizás no desaparezcan en su totalidad las armas, ¿no? Pero la pregunta, por ejemplo, también que hacías de qué pasó después del 11 de septiembre, pues yo creo que si de por sí se pensaba en la seguridad como algo muy importante para los estados, yo creo que a partir de eso, sobre todo para Estados Unidos, ¿no? Es como una cuestión ya más, todavía más arraigada en ellos, ¿no? O sea, es como... Sí, yo creo que yo lo vería más difícil, ¿no? Quizá antes del 11 de septiembre quizá hubiese sido más fácil llegar a acuerdos de desarme, ahora sí lo veo como un poco más complejo, ¿no? Porque también existe una legitimación por parte de la ciudadanía, ¿no? Quizá no de toda la ciudadanía, pero sí de gran parte de ella, de tener estas defensas, ¿no? Quizá no armamento nuclear en sí, pero sí tiene una visión como de protegerse. Digo, es una cuestión también humana, ¿no? Digo, es por instinto, digamos, nos queremos proteger del otro, pero siento que sí es más complejo la cuestión después del 11 de septiembre. Si hay más armas, si se han producido más armas. Entonces, pues... Y porque además generó un cambio en el discurso. Ahora lo importante ya era la seguridad internacional. Yo me divido siempre esta parte en dos periodos. La primera tiene que ver con los felices años 90, en la cual todo parecía libre comercio, un mundo utópico, se acabó la Guerra Fría, ahora viviremos en paz. Entonces la muerte de las fronteras físicas y el inicio del mercado libre, y entonces los países que están comunicados y hermanados comercialmente son menos proclives a atacarse. Esa era la máxima del neoliberalismo, que en la medida en que avanzáramos hacia democracias y libres mercados, seríamos entonces un mundo mucho más perfecto y menos violento, porque los países tendrían un costo muy alto al absorber una guerra. Y lo que ha pasado desde 2001 es que se cambió ese discurso, y en realidad ahora lo importante era protegerse de un enemigo que ahora ya no parecía personificado en un estado, como fue el marco de la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial, sino que aparecía personificado en terroristas, en criminales sin estado, en grupos itinerantes que buscaban atentar contra la imagen de Occidente y particularmente a los Estados Unidos. El mismo CIPRI reconoce que ha habido un incremento del gasto militar paulatino, que por primera vez en 2002 se consiguió reducir un poco ese gasto militar que venía en crecimiento constante entre el 98 y el 2001, pero que aún así continúa siendo un gasto elevado en algunas regiones del mundo. Solo por dar cifras, en África el gasto militar se incrementó 1.2% entre 2011 y 2012. En América sí hubo una disminución del gasto militar, salvo en Centroamérica, donde los conflictos internos han en los últimos años disparado un aumento. En el caso, por ejemplo, de Oceanía también ha habido un incremento, y particularmente en Europa Oriental es donde más ha incrementado el tema. Europa Oriental ha crecido 15% entre 2011 y 2012, y ha habido un desplazamiento de ciertos mercados de armas de Europa Occidental hacia Europa Oriental. Y hoy el tema de Ucrania, hoy el tema de la defensa hacia Rusia y las sanciones que parecen no ser suficientes hacia Rusia, eleva todavía más el ojo del huracán y nos pone en la incertidumbre de si estamos ante un rearme de aquella vieja Guerra Fría que dividía a la Unión Soviética de la Europa Occidental, ¿no? Y que en realidad, bueno, también es evidente el contexto, el cambio de contexto, ¿no? Antes era un mundo bipolar, ¿no? Ya lo decías, capitalismo contra la cuestión, contra el bloque socialista, ¿no? Y actualmente, pues bueno, ya no vivimos en un mundo bipolar, ya existen varios polos. Entonces también esta cuestión es importante, porque ya no solamente se ve como una cuestión entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Sino ya existen más bloques, ya existen intereses de otro tipo. Entonces también es importante analizar que son diferentes contextos, que si bien también se van produciendo más armas, pero sí son diferentes contextos, ¿no? Son, y también han cambiado los intereses de los estados, ya no son los mismos de hace 30 años, ¿sí? Más o menos. Entonces, incluso eso podemos verlo en dos rubros. La primera tiene que ver con la crisis económica internacional a partir de 2008 y también con la reconfiguración, como tú señalas, del orden internacional. En la medida en que cada vez hay estados participando más en foros internacionales, que hay un crecimiento de estas potencias emergentes y los BRICS y los MIS y un aumento, digamos, que busca cierto balance equitativo entre los países, pues vemos también un desplazamiento del gasto de estos países centrales a otros países periféricos. Por ejemplo, el aumento del gasto en China, el aumento del gasto militar en algunos países de Europa Oriental, que desde luego nos lleva a posicionar la agenda internacional, y esto sumado desde luego a la crisis económica que golpeó fuertemente a Estados Unidos y Europa y que llevó a hacer recortes en materia de seguridad, en materia de gasto militar ante las demandas sociales, que se sigue recortando el gasto social pero no el gasto militar, entonces algunos países han venido recortando. En Estados Unidos, por ejemplo, una gráfica del Departamento de Defensa y del mismo CIPRI ilustran cómo hubo un aumento del gasto militar de los años 90 hasta el 2010, continuo, paulatino, y después del 2010 ha comenzado un declive en el gasto militar estadounidense, en parte por la crisis, en parte por el desgaste que esto conlleva, por los recortes de gasto social y también por la política de Obama de meternos menos en conflictos internacionales, que desde luego ha tenido que disminuir el gasto militar. Sí, también yo creo que también una cuestión aquí importante dentro del desarme, dentro del tema del desarme, es el papel del derecho internacional, ¿no? ¿Qué ha hecho el derecho internacional? Sabemos, por ejemplo, cuando vimos el tema de derechos humanos, sabemos que pues sí existe un cierto interés de las naciones en trabajar en este tipo de cuestiones, ¿no? También en derecho ambiental, por ejemplo. Pero en cuanto al derecho o en cuanto al desarme, no vemos mucho trabajo, ¿no? El derecho internacional se ha quedado como muy corto en ese sentido, ¿no? No ha hecho mucho trabajo. Digo, es complicado porque pues... o sea, también bueno, cuando vimos el tema de medio ambiente veíamos que existen también varios acuerdos, ¿no? Que no se llevan a la práctica, quizá bastantes, pues bueno, es otra cuestión, pero sí existe esa preocupación diplomática entre los estados, existe la preocupación de la misma ONU, pero en cuestión de desarme creo que todavía no estamos... Hay un retroceso, porque vemos los acuerdos internacionales, la mayoría 70s, 80s, 90s, incluso relativamente a principios del 2000, pero después se han estancado varios acuerdos. Recientemente se dijo, por ejemplo, que Obama habló con Putin en 2010 para empezar a encaminarse a una reducción nuevamente de armas. Sin embargo, bueno, esto se congeló y ahorita mucho menos van a sentarse a hablar de reducción de armas en la medida en lo que estamos viendo que pasa en Ucrania y la posición estadounidense también. Naciones Unidas ha reportado una preocupación porque cada año los países entregaban... informes al instrumento normalizado de Naciones Unidas para el gasto militar, y se tiene una cifra récord que se alcanzó en 2002 precisamente cuando 81 países entregaron reportes de este gasto militar, y contrario a eso en 2012 tan solo 49 países presentaron sus informes, es decir, ha habido una reducción de los países en cuanto a transparencia de gasto militar desde luego a nivel internacional. Y ahora, casi para concluir esta sección, me gustaría plantear la pregunta en la mesa, ponerla en la mesa: ¿deberían los países desarmarse? ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí, digo, es una cuestión de seguridad, pero de seguridad de la humanidad, ¿no? Para preservar la vida, porque creo que sí puede llegar un momento en el que quizá un accidente, una prueba mal hecha, digo, puede provocar bastante daño. Yo creo que los países sí deberían desarmarse, ¿no? Puede sonar utópico, pero creo que sí se puede encontrar la vía para llegar a eso, ¿no? Porque, bueno, si nos quedamos como la visión, ya lo decía al principio, ¿no? De que el desarme solamente es tener este control de las armas y de saber, de tener cifras, pues bueno, creo que no serviría de gran cosa, ¿no? Sí. La cuestión del desarme debería de estar ligada también a la desaparición. Pues sí, bien, o sea, a la regulación, pero también cómo desaparecer algunas ciertas armas, ¿no? Que pueden ser muy dañinas para la humanidad. Entonces yo creo que por seguridad de la humanidad, yo creo que sí deberían desarmarse. Coincido contigo, pero déjame tomar la otra postura para dar la complementaria. Deberían desarmarse desde luego en el ideal de que sería en bien de la sociedad, que podría aumentarse el gasto social y recortar, por ejemplo, el gasto militar, pero también, y esta es la posición generalmente de los estados desde una visión más conservadora, atenta contra su seguridad. Si tú no estás armado, entonces el otro te ve como indefenso, entonces eres presa fácil para ser atacado o para tener una baja defensa. Especialmente en el caso de las potencias que siempre han jugado con este tema, si Estados Unidos redujera su participación militar o Rusia su participación militar, bueno, podrían dejarles abiertas el área para que otros países pudieran actuar en lo que ellos consideran sus zonas de influencia inmediatas, ¿no? Por ejemplo, en este contexto, Rusia disminuir su gasto militar me parece que es una pregunta fuera de cuestión en la medida en que hoy las amenazas hacia Rusia son mayores o hacia Europa Oriental. La Unión Europea, a pesar de la crisis, tiene que preguntarse, ¿tenemos que reducir este gasto cuando tenemos una amenaza en puerta? ¿Estamos protegiendo a los ciudadanos o no? Y ya no solo al exterior, sino al interior. Por ejemplo, el caso mexicano, que podemos tener un discurso de desarmarnos a nivel internacional, pero al interior pues está el tema de cómo combatir el narcotráfico y el lavado de dinero y la introducción ilegal de armas, ¿no? Sí, yo creo que tocaste un punto muy interesante, tener la seguridad, vamos, de lo más pequeño a lo internacional, ¿no? Sí. De lo local a lo internacional. Es decir, si no existe una seguridad dentro de un estado, pues difícilmente se va a consolidar una seguridad regional y de ahí una seguridad internacional. Entonces, yo creo que mencionaste una parte muy importante, ¿no? Quizás sí se llegaran a estos acuerdos, pero sí, primero tener una seguridad interna, luego una regional, ¿no? Porque dentro de, vemos que hay regiones en donde existen conflictos dentro de esa misma región, entonces sería casi imposible pensar que se va a firmar o se van a llegar a acuerdos con otras regiones. Sí. Y bueno, ya hemos llegado a la parte final de la Torre de Babel, se nos ha acabado el tiempo, continuaremos seguramente con este tema más adelante. Los dejamos con otra canción de Soda Stereo, esta vez es Persiana Americana, y regresamos. Fuera de tu ojo, inalcanzable. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la red. Obama rechaza el reto del balde de agua helada. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no aceptará el reto del balde de agua helada, el famoso Ice Bucket Challenge, por el que cientos de personas de todo el mundo se han mojado para crear conciencia sobre una de las enfermedades degenerativas más graves. Nos referimos a la esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, la Casa Blanca aseguró que el mandatario hizo una donación a la organización promotora del reto por un importe aún no especificado. Segunda nota, el criminal más sexy del mundo iniciará carrera como modelo. Jeremy Meeks, el preso californiano bautizado hace unos días por los internautas como el criminal más sexy del mundo, será representado por una agencia de Los Ángeles para iniciar su carrera como modelo. Gina Rodríguez, la mujer que será su representante en la agencia Blaze Models, aseguró a medios locales que cree que Meeks podría embolsarse entre $3,000 y $100,000 al mes trabajando como maniquí. Antes de poder dar el salto a las pasarelas, el criminal más sexy del mundo deberá resolver sus problemas con la justicia, ya que se encuentra preso desde hace 2 semanas y todavía no ha podido reunir la fianza de $1,100,000 que tiene fijada. Jeremy Meeks fue detenido a mediados de junio por las autoridades de la localidad californiana de Stockton junto a otros 3 hombres por, entre otros delitos, posesión ilegal de armas y por violar las condiciones de su libertad condicional previa. La foto de Meeks que la policía de Stockton colgó en su página oficial de Facebook revolucionó internet, recibiendo más de 80,000 me gusta y 20,000 comentarios en apenas 2 días. Meeks asegura que hace tiempo que dejó atrás su vida como delincuente y que ahora, tras su repentino éxito mediático, el joven de 30 años, quien pasó varios años en la cárcel por robo y por pertenecer a una banda criminal, ha concedido entrevistas a medios locales en las que asegura sentirse halagado por su nueva fama y desde luego dedicarse ahora a su nueva vida y para cuidar a su hijo de 4 años. Entonces, con esto terminamos las rápidas en la red, con información además de la BBC Mundo en 2014, y también con esto terminamos la emisión del día de hoy. Le recordamos estar al pendiente, ya que en 8 días tendremos un programa especial a razón de los desastres naturales ocurrido en México hace ya casi 20 años, que tiene que ver con los terremotos de 1985, 30 años ya casi, lo cual nos debe preocupar a los mexicanos, pero también al resto del mundo cuando hablamos sobre desastres naturales en diversos países. Se despide Ángel Vega y Héctor Herrera, como siempre un placer. Los dejamos con la canción Crimen de Gustavo Cerati. Hasta la próxima. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa crimen quedará? Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Los celos. otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Esto fue El Alep, el lugar donde caben todos los lugares.